went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. John Lennon con The Beatles, In My Life. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, en un 30 de octubre, una fecha como hoy, 30 de octubre 1939, nace en Chicago Grace Slick, vocalista de Jefferson Airplane y luego de la agrupación Starship. Su verdadero nombre, Grace Wing. La voz de Grace Slick se distingue ampliamente en estas canciones. We Built This City, esta que estamos escuchando en este momento. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y en esta otra canción, ahí participa ya más ampliamente en la parte vocal, Grace Slick, que está de cumpleaños hoy. 30 de octubre, año 1939, nace en Chicago esta excelente vocalista de la agrupación Starship. Y aquí la canción, Nothing's Gonna Stop Us Now. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand. Forever, nothing's gonna stop us now.

Imagine también alcanzó el puesto número uno en Japón, Australia, Noruega y Países Bajos. Fue uno de los mejores trabajos en solitario de John Lennon y cuenta con canciones importantes como Jealous Guy, Oh Yoko, How Do You Sleep, Imagine y esta. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. También incluida en el álbum Imagine de John Lennon, que llegó en una fecha como esta al primer lugar en Inglaterra, en 30 de octubre de 1971, con la canción Oh My Love. En Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars, all alive. fall. Let the rain fall, I'm coming. Let the rain fall down and wake my dreams. Let it wash away my sanity. Cause I wanna feel the thunder, I wanna scream. Let the rain fall down, I'm coming clean. Oh, I'm coming clean. Oh, I'm coming clean. Let the rain fall, let the rain fall, let the rain fall, I'm coming clean. Let's go back to the beginning. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Look around, you'll see what you can find. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 30 de octubre. 30 de octubre, año 1947, nace Timothy B. Smith, bajista, vocalista y compositor de la agrupación Eagles. Se unió a Eagles en 1977 en reemplazo de Randy Meisner y dos años después coescribió y vocalizó la canción I Can Tell You Why, incluida en el sexto álbum de Eagles. Sexto álbum que se titula The Long Run. Timothy B. Smith continuó siendo parte de la alineación de Eagles junto con Don Henley, Glenn Frey y Joe Walsh hasta la muerte de Glenn Frey en 2016 y actualmente está en la alineación de gira de la agrupación de Eagles. De cumpleaños, uno de los buenos músicos que ha tenido la agrupación Eagles, el señor Timothy B. Smith. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la canción que vocaliza él en ese álbum The Long Run de 1979. Esta canción se promocionó a partir del año 1980. I Can Tell You Why en Estrellas de Medianoche. Dark. Every day. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Look got me somehow. You gave me no warning, took me by surprise. Jealousy, you led me on. You couldn't lose, you couldn't fail. You had suspicion on my trail. Now I'm only left with my own jealousy. Oh, how strong can you be with matters of the heart? Life is much too short to while away with tears. If only you could see just what you do. Jealousy, you tripped me up. Jealousy, you brought me down. You bring me sorrow, you cause me pain. Jealousy, when will you let go? Live or die, 'cause I'm only left with my own jealousy. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Now I'm lonely, nevermore.